El análisis, un poco, que ya saben, cada formación política selecciona en cuanto a temas sobre la mesa destacados. Hay poca duda, ¿verdad, Sergio? Esta semana con el pleno municipal extraordinario, además de mañana, que abordará los presupuestos para 2022. Enseguida nos quedamos con esa cuestión, pero querías comenzar, ¿no, Sergio? Sí. Haciendo referencia a la situación de nuevo de repunte de la incidencia COVID, no ya en Ubrique, sino a nivel general. Hombre, evidentemente, ¿no? Desde el Partido Popular lo que nos gustaría trasladar y trasladamos en estos momentos a la sociedad ubriqueña es nuestro mensaje de aliento y de esperanza. Y nosotros siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? La sociedad ubriqueña es una sociedad responsable, es una sociedad que sabe la situación que está atravesando nuestro país y en Inden, el resto del mundo. Y evidentemente, ¿no? Los ciudadanos, pues, los últimos días, con los nuevos datos y las nuevas cifras que venían de nuestro municipio, pues han empezado a preocuparse y a alarmarse, ¿no? Nosotros creemos que la mejor situación y la mejor cuestión que se puede realizar es la vacunación y que entre todos los ubriqueños sigamos con la responsabilidad, la prudencia y la utilización de la mascarilla. Yo creo que nos encontramos en una situación en la cual, pues, la sociedad, ¿no?, española en general, también, pues, como visualiza muchísimo lo que es los medios de comunicación y ve los titulares, pero a mí me gustaría dar un dato de tranquilidad, ¿no?, y un dato de tranquilidad en el aspecto de referente a la vacunación. Quiero, por ejemplo, dar un dato, ¿no? El año pasado, a esta altura, pues, en nuestro país, pues, se daban cifras diarias de 2.000 a 3.000 infecciones diarias, pero nos encontrábamos con un dato preocupante, que es lo que nos preocupaba en su momento, que eran los ingresos en los hospitales, que la tasa era de cerca de 1.500 hospitalizaciones diarias, y tenemos que decir que es cierto que un año después hemos tenido unos días con una cifra de infección diaria de 50.000, 60.000, 70.000 casos diarios, pero hay un dato positivo que es lo que ha hecho que la mayor parte de nuestro país, en este caso los ubriqueños y ubriqueñas, que tenemos un gran número de ubriqueños vacunados y podemos decir que somos sentirnos orgullosos del pueblo de Ubrique porque tenemos una de las tasas de mayor vacunación dentro de la provincia, que creo recordar que llegaba el 91% de la población ubriqueña vacunada. Hoy nos encontramos que aunque la incidencia diaria nos lleve a unos datos preocupantes, tenemos que decir que las hospitalizaciones son inferiores a las de hace un año. Eso quiero decir y quiero lanzar que el que quede por vacunar, que se vacune y que entre todos, y los ubriqueños lo hemos demostrado, ha habido olas en las que la ciudad, el pueblo de Ubrique, hemos pasado positivamente, otras en las que nos ha afectado muy negativamente, pero ante todo nosotros desde el Partido Popular siempre hemos dicho lo mismo. En materia sanitaria no hay política, en materia sanitaria no hay enfrentamiento, en materia sanitaria tenemos que ir todos a uno, porque al fin y al cabo son nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestro pueblo. Pues precisamente, Sergio, ahora mismo estaba viendo la actualización de datos que se ha producido. Dos nuevos positivos en el caso de nuestra localidad, con lo que la tasa de incidencia baja, estaba viéndolo, de hecho, 228,8 ayer, 222,8, baja un poco incluso en Ubrique con respecto a la jornada de ayer. Es verdad que Ubrique ahora mismo los datos son más moderados que en el resto de poblaciones, por ejemplo, de la comarca o a nivel provincial. Pero no es menos cierto que lo hemos visto, ¿no?, durante este tiempo atrás, que esto puede ser que se traduzca en un repunte o una subida mayor en próximas fechas. Así que hay que seguir con las prevenciones, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, lo acaba de decir, lo acabo de decir antes, ¿no? El COVID no entiende de ciudad, no entiende de sexo, no entiende de religión, no entiende de política. Aquí es un virus que nos puede tocar a todos. Es cierto que, muy bien explicado, que durante las diferentes olas, cuando a lo mejor veíamos que en municipios vecinos la tasa era

a lo que es el fondo COVID para ayudar a las familias más necesitadas, cuando se ayudó y se apostó directamente, y un hecho histórico, ¿no?, referente al tema de la ayuda también a los autónomos de nuestro municipio, ¿no? Y entiendo que debemos de estar preveído y tenemos que estar atentos, porque bueno, a lo mejor en los próximos meses pues la situación continúa, Dios quiera que no, y tenemos que tener ahí pues una situación de previsiones para a la hora de poder responder a las necesidades de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Y bueno, nosotros, nuestro líder, nuestro portavoz Manolo Toro, ha mantenido diferentes reuniones, tanto con la delegada de Hacienda, con el primer teniente de alcalde, y bueno, todo el mundo conoce a nuestro líder, ¿no? Todo el mundo sabe que, y aparte es una de las cuestiones que siempre nos dice, ¿no? Nosotros nos importa Ubrique, de las cumbres para abajo, y siempre tenemos que interponer los intereses generales de los ubriqueños y las ubriqueñas por encima de todo. Sería muy fácil ponerse de perfil, decía todo que no, decía todo que no, pero a la vez irnos por detrás y fiscalizar agresivamente, o la política que los ubriqueños conocen, ¿no?, de nuestro líder, una política constructiva, una política positiva y sobre todo una política que siempre nos dice lo mismo, una política en beneficio de todos y cada uno de los ubriqueños y las ubriqueñas. Voten lo que voten, piensen lo que piensen, porque nosotros estamos aquí representando no solamente a los que nos votan, estamos representando a todos y cada uno de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y es decir, después de esas reuniones en las que, bueno, había una cordialidad positiva tanto por los responsables municipales como por el líder de la oposición, por nuestro compañero Manolo Toro, nosotros nos hemos sentado y nosotros entendíamos que al recuperar capítulo de inversiones y a recuperar el capítulo de barrios, pues entendíamos que ahí es donde iban a ir enfocadas nuestras enmiendas y nuestras propuestas. Pues si te parece, vamos con un poco el análisis, ¿no?, de lo que ha sido esa aportación. Comentabas, ¿no?, que de todas formas asumís que tienen que ser unos presupuestos flexibles, sobre todo por lo que estamos viendo, ¿no?, que la situación puede cambiar en poco tiempo y a lo mejor tener que trasladarse partidas de un ámbito a otro, como puedan ser para enfrentar la COVID. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como todo el mundo sabe, ¿no?, hay cada delegación, tiene sus partidas. Por ejemplo, a lo mejor el equipo de gobierno tiene en materia de fiesta implantado una cantidad para el tema del carnaval. Y a lo mejor llegamos al carnaval y la situación impide que se desarrolle el carnaval, pues tenemos que estar preparados para que existan modificaciones presupuestarias para en un momento determinado, ante situaciones de peligro, porque aquí ya no sabemos lo que puede ocurrir, tener la capacidad para hacer las modificaciones presupuestarias oportunas para poder destinar a lo que en ese momento realmente haga falta. Pero repito, ¿no?, nosotros, a recuperar el capítulo de inversiones, a recuperar el capítulo de barrio, nosotros dijimos, después de mañana, tarde y noche, con los vecinos, las vecinas, de todo y cada uno de los rincones de nuestro municipio, atendiéndolos y escuchándolos, visitando nuestros barrios, visitando nuestras calles, nosotros entendíamos que nuestras propuestas debían de ir enfocadas a la mejora de todo y cada uno de nuestros rincones, de nuestras calles, de nuestros barrios. Tengo que recordar que ya el año pasado inclusive, dentro de que era un presupuesto especial, nosotros trasladamos diferentes peticiones, por ejemplo, y nos alegra, ¿eh? Nos alegra, porque aquí hay que ser positivo, porque yo creo que los ubriqueños ya después le están escuchando todos los días tantos enfrentamientos entre todos los partidos políticos y que al fin y al cabo lo que hacen es torpedear el día a día de los ciudadanos. Nosotros entendemos que, para colmo, también escuchar aquí enfrentamientos mañana y tarde y no sé, cuando realmente lo que hay que preocuparse es por el día a día de los ubriqueños, porque lleguen a final de mes, que tengan para pagar la luz, que por cierto está en una cifra desorbitada, y que tengan para hacer su día a día. Ya el año pasado nosotros trasladamos que se acometiera la mejora de la Plaza Camarón de la isla, o que se acometiera en la calle García Caparrós, en la accesibilidad que da, la escalera que da acceso a Antonio Vega. Nos alegra que ya están recogidos dentro de los planes de Diputación y que en próximo, y ya eso será el equipo de gobierno cuando luce el inicio de esas mejoras. Tengo que decir que fueron peticiones realizadas por el Partido Popular y nos alegra que se acogieran y que hoy sean ya una realidad. Y es por eso en la cual, pues bueno, podemos empezar, ¿no?, por el referente al tema de la barriada de Andalucía. Decir que todas y cada una de las enmiendas del Partido Popular se presentaron el 13 de diciembre vía registro municipal. Y referente al tema, por ejemplo, de la barriada de Andalucía, después de visitas continuadas y la petición de muchísimos ciudadanos de la zona, pues una de las propuestas que hemos realizado en los presupuestos ha sido la mejora de asfaltado en todas sus calles, al igual que la instalación de medidas de seguridad de sus calles. Y en especial, pues que se coloquen barandas de seguridad en esas cuestas tan inclinadas como puede ser la cuesta Orbea, la calle Orbea, la calle Almería, la calle Granada, etcétera, etcétera. Y sobre todo también un plan de ampliación de aceras en la barriada. Entendemos que, y el ciudadano que pase por allí y puede visualizar, incluso hay varios establecimientos en las que las aceras de la barriada de Andalucía son miniaturas que inclusive imposibilitan, ¿no?, que una persona pase con su carro o que una madre pase con el carro de su hijo. Esto es referente a la barriada de Andalucía, que por cierto fueron muy bien recibidas por parte de los vecinos cuando se las hemos trasladado. Después, otra de las enmiendas presentadas también ha sido el tema de la calle El Sol. Entendemos que con fondos municipales o con fondos de la Diputación, el asfaltado de la calle El Sol tiene que ser una realidad. Entendemos que lleva muchos años de dormido y que entendíamos que el Partido Popular, que nos gusta estar en la calle, porque nosotros siempre hemos dicho de que la mejor política que iniciábamos en 2019 es estar a la calle mirando a los briqueños a la cara. En materia de este aspecto, una calle concurrida, yo creo que la calle El Sol se merece ya el asfaltado de toda su calle, una petición que hemos realizado. Barrio de Andalucía, por tanto, calle Sol, son algunos de los focos de las enmiendas que habéis presentado. Uh-huh, y seguimos. ¿Cuáles más, por ejemplo? Y por ejemplo, pues en el tema de la Nueva Vega, hemos trasladado, como todo el mundo sabe, en La Vega, pues ya se escucha también, ¿no?, a través de otras formaciones políticas, el tema de que hay que buscar soluciones al tema de los aparcamientos. Nosotros, pues, entendemos que hay que trabajar un plan de instalación de nuevas zonas de aparcamiento, intentar que todos los solares que dependan y que el ayuntamiento tenga posibilidad de gestionar para ofrecerle en aquella zona aparcamiento, se haga, se trabaje para que el día a día, tanto de todos los marroquineros que trabajan allí como de los ciudadanos que viven allí, sean una realidad. Yo quiero recordar que en la etapa de Manolo Toro como alcalde se acometieron en varios solares zonas de aparcamiento, al igual que la instalación de nueva iluminación. Nos hemos encontrado peticiones de los uriqueños, tanto en las redes sociales como en el día a día nuestro, paseando y trabajando mañana, tarde y noche por las calles de nuestro pueblo, la instalación de iluminación en la zona. Al igual, ¿no?, que la mejora en las pistas de fútbol. Hemos visualizado inclusive también la pista de atletismo, que en los últimos tiempos viene con acarreando problemas, que hay deportistas que utilizan la pista de atletismo y piden que haya una mejora. Pues el Partido Popular lo ha recogido dentro de su enmienda y lo hemos presentado para que se adhieran y el equipo de gobierno la acepte para los presupuestos municipales. El tema del Cardeleto y el Carril, nosotros entendemos que podemos estar hablando de todas las necesidades que necesita la zona, pero entendemos que tenemos que realizar un plan de mejora en toda la zona. Y en ese plan de mejora, pues que se recojan las prioridades. Si hay que hacer mejoras de aparcamiento, pues se hacen. Si hay que hacer mejoras de iluminación, pues se hace. Podríamos haber especificado todas y cada una de las peticiones que nos realizan los ciudadanos de la zona. Pero vamos a hacer, pues, trasladar que se haga un plan de mejora en toda la zona del Cardeleto y del Carril. Después llegamos a nuestro emblema, ¿no?, que es el casco antiguo, al centro turístico, al centro geográfico de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Y bueno, tengo la suerte de estar al lado de una persona que durante todas sus etapas de gobierno siempre trabajó activamente para mejorar nuestro casco antiguo, porque siempre entendía y entendemos que tiene que ser un motor turístico para nuestra ciudad. Nosotros siempre decimos que nosotros tenemos un motor fortalecido, que es el sector de la marroquinería, que cada vez va más, y eso es muy positivo, y sobre todo por las manos, el esfuerzo y el trabajo de todos los marroquineros y las marroquineras, pero siempre entendemos también que Ubrique se tiene que abrir a otros abanicos, y en este aspecto como es el turismo, y hay que empezar por el centro geográfico de nuestro municipio, y él siempre lo tuvo claro, ¿no?, a la hora de hacer las mejoras en la calle Ronda, cuando se instalaron zonas de embellecimiento en la misma. Y nosotros pues hemos trasladado vía enmienda pues que se hagan mejoras generalizadas en el casco antiguo, en el mantenimiento de sus calles y embellecimiento de las zonas turísticas de la zona. Mire, para mí resulta curioso, ¿no?, y seguramente muchos ubriqueños pues lo visualizarán, ¿no?, en las redes sociales, en los pueblos donde se utilizan sus centros históricos y sus cascos antiguos para la promoción del turismo. Por ejemplo, mire, los ubriqueños lo saben, seguro, en Estepona, ¿no?, que independientemente que tenga una zona turística en la costa, ¿no?, pues el casco antiguo de su municipio, a lo mejor hay un simple letrero en el "aquí me doy un beso". Es decir, hay infinitas de alternativas y de mejoras que se hacen en esos cascos antiguos que atrae al turismo. Ya se hace en Cetení, ya se hace en Grazalema, y nosotros entendemos que tenemos que seguir potenciando nuestros cascos antiguos y sobre todo trabajando para que el turismo llegue allí. Y al igual, ¿no?, que se cree una partida presupuestaria para el desarrollo de actividades culturales en nuestro casco antiguo como epicentro turístico de la localidad. Más o menos es repetir lo anterior, ¿no? Entiendo que el casco antiguo es muy importante para nuestra localidad. Tenemos que seguir mejorándolo. Esperemos que pronto, ¿no?, podamos incluirnos nuevamente, porque ya desgraciadamente Ubrique quedó fuera del tema de la ciudad amable, de la mejora de la plaza del ayuntamiento. Bueno, se anunció en su momento de que se había conseguido 1.200.000 euros, y es cierto que Ubrique quedó en zona de reserva porque faltaron algunos proyectos que adjuntar que no pudieron ser valorados y se quedó fuera, ¿no? Tenemos que potenciar y seguir trabajando nuestra plaza pues como centro de epicentro turístico de la localidad. Al igual, ¿no?, que hemos visualizado en los últimos tiempos referente al tema de la avenida Diputación, lo que es el más izquierdo, la bajada de la piscina al matadero, lo hemos visualizado y nos han trasladado los ciudadanos de que faltaba iluminación, sobre todo en el margen izquierdo, al igual que la instalación de barandas de seguridad. Desde el Partido Popular estamos aquí para trasladar al ayuntamiento lo que los ciudadanos nos dicen. Es una zona en la que los ubriqueños andan, hacen deporte, pasean, y entendemos que es una zona de ocio, ¿no?, para los ubriqueños, que hay que iluminarla y hay que mejorarla, y sobre todo el margen izquierdo de la avenida Diputación. Y al igual que hemos planteado que se hiciera un plan de arquitranado en las barriadas y en las calles, una partida anual, entendemos que a lo mejor no se puede especificar como partida anual, pero sí podemos entender que aprovechando, ¿no?, a otras administraciones, pues se solicite, ¿no?, para que vayamos ampliando lo que es el arquitranado de las calles y de nuestras plazas en diferentes zonas de nuestro municipio. No solamente podemos enfocar el arquitranado a un sitio concreto. Yo creo que Ubrique, todos y cada uno de los ubriqueños pagan en todas y cada una de las esquinas sus impuestos, y entendemos que hay que mejorar sus calles y sus barriadas. En definitiva, como lo han podido visualizar, estas son las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos municipales. Unas enmiendas lógica, unas enmiendas que de posible aceptación por parte del equipo de gobierno. Y bueno, y creo ya que vamos terminando, ¿no? Nos quedamos en los últimos minutos, quedan unos minutos, pero sí que, Sergio, habéis presentado, por tanto, estas enmiendas se han mantenido las reuniones oportunas, con, como bien he dicho antes, con todo tanto con la delegada de Hacienda como con el teniente de alcalde. Y tenemos que anunciar que hoy, ya mañana, el Partido Popular de Ubrique y el Grupo Municipal Popular va a aprobar los presupuestos municipales para 2022. y lo vuelvo a decir, nos podíamos haber quedado de perfil, haber empezado a criticar por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero esta no es nuestra política. Nuestra política es servir a los ubriqueños, trabajar por los ubriqueños mañana, tarde y noche. Y una vez más, después de también recibir la aceptación en gran parte de casi todas las enmiendas que hemos presentado por parte del equipo de gobierno, mañana el Grupo Municipal Popular va a hacer un gesto de responsabilidad, un gesto de compromiso con el pueblo de Ubrique, y mañana vamos a aprobar los cuatro concejales que representamos a la figura de 2.000 ubriqueños, que no, pues, no es poco, y mañana el Partido Popular votará sí a los presupuestos municipales, porque entendemos que hay que seguir arrimando el hombro, hay que seguir trabajando por nuestro pueblo, y los ubriqueños tienen que visualizar que el principal partido de la oposición no está aquí para estar criticando y poniendo la situación política de nuestro pueblo ardiente. El principal partido de la oposición, el principal partido alternativo de gobierno en esta ciudad, tiene que hacer una política constructiva, una política útil para todos y cada uno de los ubriqueños, nos haya votado o no nos haya votado. Sí, por tanto, anunciáis ya el voto favorable a esos presupuestos. Y te iba a preguntar, lo que ya de esta forma ha avanzado, que hay una receptividad por parte del equipo de gobierno con respecto a vuestras enmiendas y, por tanto, de ahí el voto favorable, ¿no? Efectivamente, hemos visualizado de que no hay subida de tasa, hemos visualizado de que se inicia la partida de inversiones y de barrio, en la cual nosotros prácticamente, si el que nos está escuchando ha visto que todas y cada una de nuestras enmiendas van enfocadas a eso. El Partido Popular pues también ha recibido una aceptación y un de agrado y el equipo de gobierno las enmiendas del Partido Popular. Y lo vuelvo a decir, Juan Carlos, ¿no? El Partido Popular de Ubrique está mañana, tarde y noche trabajando por los intereses de los ubriqueños, y si nosotros queremos trasladar nuestro proyecto y nuestra iniciativa, pues ahí lleva un chorro de iniciativas, un chorro de propuestas para mejorar el día a día de los ubriqueños, que a veces aquí con los grandes proyectos, las grandes obras faraónicas, nos olvidamos que al fin y al cabo el ubriqueño lo que quiere es que su día a día sea más fácil, que su calle no haya barse, que tenga un contenedor cerca de su casa, que tenga medidas de seguridad para poder bajar cuestas empinadas, sobre todo sectores poblacionales de una cierta edad. En definitiva, el Partido Popular está aquí para trabajar por los ubriqueños, no para criticar por criticar, cuando haya que fiscalizar, como ya bien hace nuestro portavoz y nuestro líder dentro de su tono educado y sobre todo constructivo. El Partido Popular está siempre a disposición de todos y cada uno de los ubriqueños. Pues todo esto sobre los presupuestos municipales de 2022 que llegarán a pleno extraordinario en la jornada de mañana, que por cierto, como es habitual, les ofreceremos en directo, y por tanto eso ya de paso lo comentamos, modificará, ¿no?, lo que es la dinámica habitual de la mañana. En cuanto que finalice ese pleno, nosotros retomaremos nuestro programa. Lo dicho, eso sobre los presupuestos municipales. Queda nada, algún minuto, pero Sergio, bueno, quería hacer referencia, por ejemplo, a la iniciativa juvenil que llega en estos primeros días de 2022, ya se va a hacer efectiva, ¿no? Efectiva, sí, efectivamente. Como bien anunció ya y se vendió públicamente por parte de nuestro líder, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de empleo de 18 a 30 años de 266.400 euros que va dirigido. Nos alegra de que el ayuntamiento lo haya aceptado, porque es cierto que son los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, poner dinero. Si los ayuntamientos no quieren recibirlo, no redactan proyectos para que se ponga en marcha, no llega. Nos alegra que el equipo de gobierno la haya aceptado, esos 266.400, que va a generar, creo que según lo que ha redactado el equipo de gobierno, unos 33 o 35 puestos de trabajo durante 6 meses, que va a aliviar también a un sector joven, que todo el mundo no trabaja en el sector de marroquinería, que todo el mundo no está con una estabilidad laboral que a veces nos pensamos que sí está, y es muy positivo para la gente joven. Quería finalizar con este tema y sobre todo, permíteme, ya que independientemente de que el jueves tendrá nuestro líder y nuestro portavoz Manolo Toro una hora para poderse dirigir a los ubriqueños y las ubriqueñas, me gustaría trasladar un mensaje de felicitaciones, felicitar las fiestas a todos y cada uno de los ubriqueños, y sobre todo que 2022 llegue cargado de cosas bonitas y sobre todo cargado de nuevas ilusiones para el pueblo de Ubrique, y sobre todo que con prudencia y responsabilidad para pasar estos últimos días de fiesta, porque la salud es lo más importante y entre todos lo tenemos que conseguir. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, de prudencia de nuevo para estos días y de felicitación para todos los ubriqueños en este cambio de año. Igualmente, por supuesto, Sergio, para el Partido Popular, para todos vosotros y para todas las formaciones políticas, evidentemente, que nos van acompañando. Y hoy, como decía Sergio, no es la despedida en cuanto a participación en este año, puesto que el jueves, como comentaba, bueno, pues nos acompañará en Cosa de Todos, en este caso, el portavoz y presidente local del Partido Popular, Manuel Toro. Hoy con nosotros, representando al Partido Popular, uno de sus ediles, Sergio Carrera. Como siempre lo he dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, como siempre.